Viernes 6 de abril, para estudiar y meditar. Lee Apocalipsis capítulo 12, versos 9 al 12 y El origen del mal, en Patriarcas y Profetas, páginas 11 a la 23, comillas, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios. Patriarcas y Profetas, página 13. Observa las palabras de Elena de White, la lealtad del amor. Esta frase poderosa, llena de significado, apunta al hecho de que el amor conduce a la lealtad, a la fidelidad. Un cónyuge que ama a su pareja manifestará ese amor a través de la lealtad. Fue así con estos seres celestiales y así debería ser ahora con nosotros en nuestra relación con Dios. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos que indiquen la realidad, no sólo de Satanás, sino también de su papel en el gran conflicto? ¿De qué formas podemos ayudar a otros a entender que Satanás es un ser real y personal, y no sólo un símbolo del mal en el corazón humano? 2. Como adventistas del séptimo día, hemos sido bendecidos por una cantidad increíble de conocimiento con respecto a la verdad bíblica. Aunque este conocimiento es maravilloso, ¿por qué tenerlo no es suficiente para salvarnos? ¿Qué necesitamos además del conocimiento intelectual? 3. ¿De qué maneras has experimentado la presencia de Jesús en tu vida, incluso ahora? ¿Cómo pueden ayudarte estas experiencias en cualquier tiempo de angustia que tengas que afrontar? 4. Dialoguen en la clase acerca de la expresión la lealtad del amor. ¿En qué sentido esta idea puede ayudarnos a entender mejor la relación entre la ley y la gracia, y entre la fe y la obediencia? ¿Qué nos enseña sobre la libertad inherente a la idea del amor? ¿Cómo podemos revelar, incluso ahora, la lealtad del amor?